La tenemos aquí, es un placer saludarla, que haya venido hasta el estudio sábado 31 a Norma Urruti, en este espacio de La Rural, en donde trataremos de hacer un balance de este 2011 que se está yendo en algunas horas, ¿verdad, Norma? Buen día. Sí, así es. se escapa. Se escapa, se fue. ¿Y está bueno que se vaya o cómo fue este 2011? Fue bueno en algunos aspectos o más o menos normal, y bueno, y en otros aspectos gremiales y productivos, un año complicado como pensamos que van a ser los que vienen, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, sabemos que hay en todos los órdenes, ¿no?, de las buenas y de las malas. Así que esperamos que realmente que nos acompañe climatológicamente, y bueno, y lo demás se irá sorteando de la manera que se pueda. 9 milímetros 4 es la lluvia total de diciembre, según los datos propios aquí en sí, Alsina, sí, y Colón. Los oficiales andan por ahí también de la estación meteorológica, están faltando unos cuantos milímetros, sí, más. Sí, falta, ¿no?, muchísima lluvia. Bueno, ¿se está impactando, por lo menos en el distrito, se está notando mucho la falta de agua? Sí, no sé en general si alguien ha dado por perdida algo de cosecha gruesa. Creo que todavía estamos a tiempo de que llueva y revertirlo. Pero bueno, hubo un gran impacto de sequía en unas cuantas zonas, que al principio se pensaba que era una zona y después fueron apareciendo las denuncias. Un impacto de sequía y además una helada de tardía. Un impacto de helada. Ah, al final se aparecieron varias denuncias. Aparecieron, sí, varios productores más de distintas zonas. Campos, bueno, a mí me pasa puntualmente, a mí no me pasó nada, y a 200, 300 metros un vecino que sí, que tuvo un daño importante. Parecía junio, nos decía el primer afectado que denunció, dice, parecía un día de junio. Claro, o sea, dos grados bajo cero en esa zona, sí. Bueno, es impresionante. ¿Qué se viene en este 2012? ¿Qué expectativas hay en este 2012? Se va, recién lo comentábamos, habría un anuncio inminente de una liberación del mercado de trigo, de un plan propuesto por Federación Agraria y por Coninagro, mejor dicho, por las cooperativas mediante las cuales exportan. Esto se ha hablado en Carvap, se tiene algún tipo de conocimiento, se maneja algún tipo de dato, es más de lo mismo, son espejos de colores. ¿Qué es lo que por lo menos se ve ahora? Sí, realmente nosotros creemos que a lo mejor podría mejorar un poco la situación, no lo sabemos. Es decir, de hecho, no es una cosa que acá en Carvap o en CRA esto no saliente ninguna expectativa. Uh-huh. En el mejor de los casos podría mejorar, supongamos que puntualmente, algún poco la situación, porque si ese 60% que se va a registrar, si es así, porque todavía no está hecho el anuncio para la exportación, y si se va a abrir desde ya, que no va a haber cupos para ese 60%, suponemos que puede haber ahí una agilidad en la venta. No nos están diciendo que esto sea el FAS teórico, sea el precio que se debe vender y al que cotiza la pizarra. Y por otro lado, el otro 40%, que es el mercado interno, estaríamos hablando de que el productor se va a tener que quedar con un 40% de la mercadería hasta que alguien disponga cuándo la tiene que vender, y es probable que alguno la pueda vender en febrero y a otro le va a tocar venderla en octubre, noviembre. Claro, y a precios que... Y el tema de los valores no está aclarado. Hasta que no haya más precisiones, en realidad. Entonces creemos de que seguimos en esto, que el productor tiene que estoquear una mercadería que no tiene por qué estoquear. Le han puesto un tope muy alto al consumo interno, le han puesto 7 millones de toneladas. Uh-huh. Esto ya hace años que venimos hablando de este tema con este gobierno y ya sabe cuánto es lo que el mercado interno consume. Se habla de 4 millones y medio y 1,5 millones de lo que los molinos exportan en harina, que no tendría por qué estar en el mercado interno. Ni tendría por qué el gobierno, el productor tampoco estoquear esto. El productor lo que hace es producir y tiene que vender lo que produce al principio para pagar eso, para pagar lo que viene y para poder vivir. Además es una clara transferencia de recursos, ¿no? Vender, comprar trigo al precio de mercado interno y exportar la harina. No, tal cual. Sí, sí, sí. No, es así. Norma, te propongo, ya hemos hablado de lo nacional, te propongo una pequeña pausa y empezar a hablar de lo local, aunque sea un poquito. Te doy 40 segundos para que pienses. Pausa y volvemos. La Sociedad Rural de Olavarría dice presente informando a la gente de campo. Bueno, lo local. Hubo un discurso muy fuerte de Fernando Luis en la inauguración de la Expo. Se jugó también, ha sido importante el tema de las elecciones, digo, en el sentido del apoyo popular, el voto popular que ha obtenido el gobierno. El gobierno ha jugado también de otras maneras, según la visión de la rural, en el sentido, por ejemplo, de la fiesta, con el tema de la Expo y la pisada. Pero a su vez también se trabaja en caminos rurales, se trabaja en Tucura. Es una relación un tanto, por calificarlo, histérica la de la rural y el gobierno municipal. ¿Se aman, se odian, se necesitan? ¿Qué es lo que pasa, Norma, con eso? Ni se aman. Bajo tu punto de vista. Sí, desde mi punto de vista ni es amor ni es odio. Es una relación que es necesaria tenerla. Uh-huh. Todo dirigente debe tener relación con el gobierno que le toque trabajar, porque es la obligación de la institución trabajar para el bien de los representados. Entonces, en función de eso, se empezó a trabajar en el plan de Tucura. Cuando esto comenzó, hablamos con el intendente, se logró hacer una ordenanza. La verdad que se logró trabajar muy bien. Algún productor podrá decir si podría haber hecho más o menos, pero la verdad que pudimos organizarnos muy bien, pudimos organizar muy bien el trabajo, pudimos trabajar respetándonos, más allá de la ideología política de cada, uh-huh, de cada uno, todos los efectores que estamos adentro de la comisión de lucha de plagas. Pero bueno, siempre era como que parece que el INTA, bueno, el Colegio de Ingenieros no tenían esta cosa que había quedado o que está hoy entre lo que sea representante del kirchnerismo y productores agropecuarios. Claro, son más que nada cuestiones técnicas, o sea, ellos... Así que bueno, en eso se trabajó muy bien. En camino se había conformado una comisión, que bueno, que en principio todo esto se conformaba porque el intendente estuvo de acuerdo en esto. Ahí se trabajó en un plan a 10 años para construcción de reconstrucción de caminos, con todas las obras de arte que eran necesarias, y todo lo que sí fuese haciendo en el intervalo era mirando a ese proyecto que iba a llevar 10 años tenerlo terminado. Así que a esto se combinó con el municipio en darle participación a la facultad, así que hubo un trabajo y un costo que se pagó a la facultad por este trabajo. Bueno, todo funcionaba perfecto y bueno, y después viene lo que vos decís del acto, que en realidad, por eso digo, al intendente lo único, a lo sumo, lo que nosotros teníamos para podíamos reclamar uno como dirigente gremial agropecuario, era bueno que intercediese ante gobiernos nacionales o provinciales ante determinados temas. Pero lo que es al orden local, la verdad que se estaba trabajando. Y bueno, y surge esta cosa innecesaria de esta fiesta de folclore, en la cual, bueno, el intendente organiza esta fiesta, es que van los presidentes de Sociedad Rural y de la Cámara a hablar con él. En ese momento era un solo día y bueno, y después la organizaron 2 días. Lo cual esto es muy lamentable, porque en realidad las instituciones no se pueden dar lujos de largas de organizar cosas y perder plata todos los años. En este evento también hay otra institución, como es el club Ferro, que organiza eso. El año pasado nosotros tuvimos esa superposición de fechas con AMCO, dos instituciones que se sentaron y que arreglamos lo mejor para cada una de nosotras. Tal vez sea más fácil porque eran dos rubros totalmente distintos, ¿no es cierto? Bueno, pero esta vez no fue de esta manera. Y bueno, y la verdad que es una pena para lo que nos pasó a nosotros y para lo que sea para el futuro. Es decir, que dos instituciones no puedan acordar estas cosas perjudica a los asociados o mal representa, o no sé si la gente quiere asociados de un lado o de otro que ocurran estas cosas. Sí, por ahí se planteaba también una decisión que, por más que pareciera, no fue en contra de la rural, sino de los 400 expositores que participaban de la Expo. Fundamentalmente son los más perjudicados, los de expositores comerciales. Los expositores comerciales. Exacto. Y un final de año con un aumento de la tasa vial. Y un aumento exagerado, creemos no nosotros. No está refrendado todavía, pero es un aumento que estaría rondando el 185%. No está refrendado, pero la verdad que, esto suponíamos que podía ser porque, bueno, los costos han aumentado. Puede decir el intendente que nosotros tenemos la tasa más baja en la zona, que también es cierto, pero en realidad con los recursos que había se podía funcionar bien y se iba monitoreando en todo momento cómo íbamos con esos trabajos y cómo era el dinero. Se pidieron un montón de reuniones para empezar a hablar de los costos del 2012. Bueno, esto no fue posible por una circunstancia, por otra. La cuestión de que esto no estas reuniones no ocurrieron y eran reuniones de trabajo para ver las nuevas licitaciones, cómo se iban a hacer, valores y todo demás. Así que bueno, sale este anuncio de decir, bueno, vamos a pasar a pagar 27 pesos la hectárea de 9 que se estaba pagando, y cuando en realidad, digo, porque la tasa de seguridad ahora va a ser aparte, antes estaba dentro de la tasa, había un porcentaje, así que hoy por hoy no sabemos nosotros qué es lo que, cuáles son los recursos que se van a necesitar, qué es lo que se va a aplicar, si hay un proyecto en especial para que genere este aumento. Un desconocimiento total. Además, ¿cierto? Cuando por ahí en la provincia aumenta 27% por un arreglo entre Carvap y Gobernación, y aquí es un incremento bastante más fuerte, casi 5 veces más fuerte. Sí, se pasaría a pagar más de impuesto a la hectárea tasa urbana que tasa vial que del inmobiliario rural. Pero, esto es lamentable porque la verdad que, como el otro incidente que vos hacías referencia. Es decir, un presidente de una institución no puede dar un discurso y no hablar de un hecho tan importante como fue en ese momento, las dos fiestas simultáneas. Y son cosas que se ponen cuando no hay necesidad, porque no había necesidad ni electorales ni ¿Hubo por ahí algún error de forma en el planteo que hizo Fernando Luis, o crees que estuvo acertado igualmente de hacerlo de esa manera? ¿Vos lo hubieras hecho igual? Bueno, uno nunca lo hace igual que el otro porque somos distintos, uh-huh. Pero yo no creo que haya habido ningún error. Me parece que el error primario fue el otro. No hubo insulto, no. El intendente no va a un acto cuando está ocurriendo una cosa así pensando que no se va a hablar del tema, ¿no es cierto? Por eso, son cosas totalmente innecesarias. Ya te digo, porque si bien no lo justificaría la necesidad electoral, pero mucho menos lo justifica de esta manera, ¿no es cierto? Pero bueno, Yo creo, y uno va viendo y va escuchando todo, el gobierno municipal, provinciales, autoridades provinciales, en general, no, uh-huh. que no sea solo el gobernador, y nacionales, que bueno, este 54% que han tenido, que es muy bueno, pero les hace creer que ellos tienen la razón en todo. Y evidentemente hay un montón de gente que tampoco los votó. Y nunca tenés la razón en todo, por mejor que estés. Y esto no te hace tener que atropellar de esta manera. Ya les pasó una vez. Evidentemente actúan así, porque bueno, en el 2007 arrancaron así y terminaron en un conflicto con el campo, ¿no es cierto? Bueno, ahora otra vez es la misma embestida cuando tienen todos los votos. Evidentemente, bueno, se ha votado una manera de trabajar. Una manera de trabajar. Norma, nos hemos quedado sin tiempo. Un deseo para el 2012. Están escuchando los asociados a la rural, quienes no lo son, están escuchando también los trabajadores. Ese tema nos quedó, ¿no? El tema de los trabajadores, que este último tiempo ha tenido un empuje importante, tanto bueno desde la UATRE como desde el gobierno y esa discusión, pero bueno, lo vamos a abordar en otro lugar también, sí, para ver la posición de las cámaras empresarias, que es un tema importante. Sí, sí. Bueno, a los productores y a los trabajadores, la verdad que les deseo que tengan un muy muy buen año. Como te dije al principio, ayudados principalmente climatológicamente. Lo demás vamos a tratar de defenderlos de la mejor manera posible. Y bueno, para todos en general, del campo, de la ciudad y de donde sea, que tengan un buen año y en paz con su familia. Norma Urruti, vicepresidenta de CARVAP, también autoridad aquí de la Sociedad Rural de Olavarría, integrante de la misma, nos estuvo acompañando en este espacio de La Rural. Nosotros